Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos, más que nunca. Mensaje de precaución, sobre todo si está saliendo de vacaciones en este viernes. Pues como siempre, precaución, distancia, mascarillas, luego hablaremos de mascarillas. Siguen los datos pues regulares, de incidencia acumulada a esta hora de la mañana, con datos también de fallecidos, incidencia acumulada de nivel de riesgo alto, lo que supone entre 150 y 250 puntos, o extremo, más de 250, tras firmar en las últimas horas una media nacional que supera ya los 700 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Cataluña sigue siendo y está liderando el ranking de estos casos de incidencia acumulada, seguido de Navarra y de Aragón. Por cierto, en las UCIs de los hospitales españoles hay una ocupación del más del 12%, casi 13% también, y solo en las últimas 24 horas han habido ya casi 1.500 nuevos ingresos de pacientes con casos de COVID-19. La presión hospitalaria, lo vamos a hablar en la tertulia, la tendencia sigue al alza. Unos datos que, aunque son los que son, que prevalecen, también debemos interpretarlos, ¿eh? Hoy vamos a hablar de cómo se interpreta la comunicación y la información a través del coronavirus, qué mensajes dan o damos, y ver en el momento en el que nos encontramos. Estábamos mucho mejor, ¿eh? O estamos mucho mejor que hace unos meses, porque se está vacunando, amigos y amigas, porque se está haciendo rápido. La vacuna es el gran freno y la red que nos salva de acordarnos también de hace un año, por ejemplo, de cómo estábamos. Hoy vamos a ver cómo se está, como digo, comunicando, informando hacia el coronavirus. El uso de las mascarillas seguirá siendo opcional al aire libre, siempre que se pueda mantener la distancia social de 1,5 metros, después de que el Congreso, con el no del Partido Popular y la abstención del Partido Nacionalista Vasco esta semana, con Vox y Esquerra Republicana de Cataluña, hayan avalado el decreto del Gobierno, aunque no sin críticas, por el recrudecimiento de los contagios. Unas mascarillas que han sido y son uno de los mejores recursos para atajar los contagios. De esto hablaba la ministra Carolina Arias. Este Real Decreto Ley sigue manteniendo la obligatoriedad de las mascarillas, pero es verdad que lo que hacemos es que minoramos su uso solo en determinadas circunstancias, solo en determinados supuestos concretos. Esta decisión, además, cuenta, como no podía ser de otra manera, con el apoyo de la evidencia científica, que nos ha ido enseñando cuáles son las condiciones más favorables o desfavorables para la transmisión del virus. Sin embargo, las vacunas han dividido en dos la curva, la de mayores de 40 años, que se mantiene estable, incluso va en descenso, y la de menores, que sigue una evolución, diría que completamente diferente, y es donde se están produciendo la mayor parte de los contagios. Daría siempre habla de una medida prudente. Que ahora mismo las amplias coberturas vacunales que se están alcanzando en nuestro país nos ha permitido plantear el inicio de una reducción progresiva, de una reducción limitada de algunas de las medidas de control de la transmisión. Señoría, es una decisión prudente. Se sigue vacunando en todas las ciudades con mucho calor, por cierto, adecuando también los momentos y los hospitales también para ese momento, donde se hacen grandes colas en muchas ciudades para ser vacunados, prácticamente en edades también que rozan a los más perjudicados en estos momentos, que son los jóvenes, y con los que tenemos que tener muchísimo cuidado. Por cierto, hoy vamos a hablar aquí también con el presidente de la patronal de la farmacia, con Luis de Palacio, de esa medida que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la venta de test de autodiagnóstico COVID-19 sin receta en farmacias. Un ejecutivo que elimina así la prescripción que necesitaban este tipo de test para ser dispensados al público hasta la fecha. Son muchas las cosas, mucha es la información, mucha la reflexión, que vamos a comenzar con nuestros contertulios enseguida. Música. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Al pie del cañón, todos y nuestros contertulios también. Saludo al doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estáis todos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que está en Alfonso de la Lama también, secretario general de ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada en España. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tenemos a Alfonso de la Lama, bueno, pues ahora conectamos con él. Y Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad. Querido Fernando, ¿cómo estás? Doctor, buenos días. Pues muy bien, estupendamente, y un placer, como siempre, participar con vosotros. Muchísimas gracias, y además, Fernando, te agradezco especialmente porque te pillo en medio del camino, haciendo el Camino de Santiago, ¿no? Sí, así es, además con un buen amigo que además es también fiel, no solamente oyente, sino además amigo de Capital Radio y de Valor Salud, que es el doctor Carlos Royo, que lo tengo aquí a mi lado. Pues ahora me lo pasas, dentro de un rato me lo pasas, y le mando un abrazo muy fuerte al doctor Carlos Royo. Ahora sí tenemos a Alfonso de la Lama, ¿no? Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Fran, buenos días, doctor Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Carmona, desde Sevilla, como presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, mucha precaución en estos momentos, pero lo que yo decía, ¿no? O lo que se está diciendo en general, si comparamos, bueno, no tiene comparación con hace un año, porque se está vacunando, pero precaución también porque están aumentando los casos y la presión hospitalaria, ¿no? Sí, por desgracia la presión hospitalaria se está empezando a mover y ya estamos viendo como hace unos días. En esta semana una niña con 13 años está en la UCI, niña con una neumonía por COVID. Yo creo que hay que extremar la prudencia, no relajarnos nada, seguir con las normas que se están haciendo, la higiene, la separación y las mascarillas en los lugares que no se pueda mantener la separación adecuada. Yo creo que con esas normas podríamos solucionar muchas cosas y ayudar a las vacunas, que no llegan en la medida que se puedan hacer unas vacunaciones masivas, pero evidentemente si no tomamos estas medidas vamos a tener un problema, porque contra más incidencia haya en la juventud, más va a coger a gente que no tenga una inmunidad en ese momento lo suficientemente fuerte para defenderse del virus o tenga alguna otra comorbilidad, pues que la lleve a la UCI y a otras consecuencias aún peores. Uh-huh. Alfonso, desde ASPE, ¿tu valoración? Bueno, pues yo creo que seguimos en una carrera del virus contra la vacunación. Yo creo que todavía vamos un paso detrás del virus, por lo tanto hay que extremar las medidas de precaución individual y colectivas y seguir apostando por la vacuna, que ahora parece que tenemos un frenazo, ¿no? Fernando, con mucho cuidado, manteniendo la precaución, ¿tú cómo estás viendo a los españoles, tú que estás haciendo ahora el camino? ¿Cómo ves el uso de mascarillas? Ahora hablaremos de mascarillas. ¿Cómo ves la situación? Hombre, pues yo creo que es una situación, bueno, lo primero hay que decir que estamos en verano, ¿no? Que todo el mundo está intentando tener sus vacaciones de la mejor manera posible, ¿no? Por supuesto. Sí que es cierto que yo veo que sí que hay responsabilidad, por lo menos a partir de determinadas edades, con el tema de la mascarilla. Quiero decir, se está cumpliendo. Nosotros estamos en el Camino de Santiago y, desde luego, en los sitios relacionados con la hostelería se está cumpliendo a rajatabla. Lo mismo que todo lo que supone la desinfección de manos, por ejemplo, y los temas de aireación, que son muy importantes, ¿no? Con las terrazas, etcétera, etcétera. Lo que sí que es importante, yo creo, es que nos tenemos que concienciar de la importancia de la vacunación. Tenemos que tener en cuenta que el virus tiene diferentes apellidos, ¿no? Y en este momento hay un apellido que se llama la variante Delta, ¿no? Que también está incrementándose, ¿no?, en porcentaje en nuestro país, y que desde luego la única forma de poderle hacer frente es pues con las medidas que ya todos conocemos y desde luego con la vacunación. Tengamos en cuenta que además en estas épocas de vacaciones hay muchos desplazamientos, tengamos en cuenta también que son épocas y momentos de fiestas en muchos lugares de nuestra península y que por lo tanto tenemos que ser especialmente conscientes de la importancia de la prevención en nosotros para prevenir el riesgo que puedan sufrir los que están con nosotros o en contacto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la comunicación es fundamental, la información es fundamental y por eso todo lo que se puede hacer desde los medios de comunicación es un tema, yo creo que clave y determinante en ese sentido. ¿Qué me dicen del Real Decreto, que es la noticia de hoy de las mascarillas de ayer? Bueno, que si luego, si quieren me pueden decir algo de interinos también, pero ¿les cuesta al trabajo, al gobierno aprobar estos Real Decretos de temas populares? ¿Cuál es vuestra opinión, queridos amigos? Bueno, yo creo que en definitiva las mascarillas son fundamentales, ¿no? Quiero decir que es que no nos podemos olvidar de ellas. Tenemos que tener en cuenta que tiene un mecanismo de barrera que es muy importante, que referido fundamentalmente al virus, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si por obligación o por devoción, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que es una medida de prevención fundamental. Y en ese sentido, insisto en la importancia de la cultura, insisto en la importancia de la comunicación, insisto en la importancia de que tenemos que ser conscientes de que el virus vive y convive con nosotros y que para hacerle frente, como siempre hemos dicho además desde esta emisora, lo primero que hace falta es la principal medida de prevención, que sigue siendo las mascarillas, la utilización de mascarillas adecuadamente, el lavado de manos, la aireación, por supuesto, y la distancia social. Y yo creo que eso es lo importante conjuntamente con la vacuna. Por lo tanto, todo lo que ayude a que nos concienciemos, a que la utilización de la mascarilla sigue siendo fundamental, yo creo que es importante y relevante. Doctor Carmona. Estoy totalmente de acuerdo con él, porque realmente es la única medida que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, yo que soy pediatra, he visto poquísimas gripes, ¿no? Prácticamente ninguna en este año, y lo que me está llamando la atención es que ahora que hay relajamiento estamos viendo patologías que tenía que haber sido en el nervio febrero, como son neumonías, pero no por COVID, por cualquier otra causa, neumonía, bronquitis, problemas respiratorios, está viendo porque hay más relajación. Esto no hace, a mí me da mucho miedo, porque llevamos 2 años prácticamente que los pequeñines, los niños que tienen menos de 2 años, no han estado prácticamente en contacto con la gripe, y ahora, el año que viene, si Dios quiere y se van a relajar más las cosas porque esté la cosa mejor, pues vamos a tener que tener una precaución añadida. Hay que vacunar. Desde ahora mismo, que estamos en julio, ya estoy reclamando esa vacunación para todo el mundo de la gripe, porque la gripe, el que esté vacunado, va a ayudarnos a que esa patología, que es una patología todos los años emergente, pues nos ayuda a seguir combatiendo el virus por un lado y no tengamos que combatir a dos virus que en una persona siempre van a hacer muchísimo más daño. Alfonso. Bueno, es que, a ver, el uso de la mascarilla no solo es necesario, si es que, a ver, ya nos hemos acostumbrado, sabemos los beneficios que tiene, y no solo por el tema del COVID, que es obvio, sino también que se lo digan a los asmáticos y a los alérgicos, cómo han mejorado en este último año. Es que no veo que haya debate, o sea, es aguantar un poco más hasta que de verdad esté erradicado el virus. No creo que haya que tenga que haber ahí un debate. ¿Alguna cosa más que quieran añadir? Porque en este viernes, además de las mascarillas, el incremento de la actividad, es decir, de la actividad de todos los españoles está en aumento. Tenemos que tener muchísima más precaución, al mismo tiempo que aumenta también los datos de coronavirus. Pero díganme, ¿se ven de otra forma este aumento de los datos del virus? ¿Hemos pasado tanto? Fernando, incluso a la hora de transmitir y de comunicar los números, los datos del coronavirus, debemos entender que al mismo tiempo se está vacunando mucho más, ¿no? Que no es como los primeros meses. Sí, así es, se está vacunando además con intensidad, ¿no? Y además prácticamente ya a todos los rangos de población, ¿no? Porque se está vacunando ya también, al menos en bastantes comunidades autónomas, a las personas más jóvenes, ¿no? Que además yo creo que es una iniciativa pues como muy positiva, ¿no? Porque estamos viendo que precisamente pues esta nueva ola pues parece ser que empezó por ahí, ¿no? Precisamente pues por ese aligerar, ¿no? Esas medidas de prevención cuando son fundamentales, ¿no? Yo insisto en la importancia de esas variantes, porque el virus lógicamente va mutando, y también es muy importante que cuanta más población esté vacunada, muchísimo mejor, precisamente para prevenir también esas mutaciones que se van produciendo, ¿no? Esas mutaciones que lógicamente pues pueden y tratan, como es lógico, pues de atajar, ¿no?, a la vacuna, y por lo tanto pues tenemos que ser muy diligentes en esa vacunación pues lo más intensiva posible a todos los rangos de edad, ¿no? Pero lo más importante de todo es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que convivir con el virus. Quiero decir que el virus no va a desaparecer de la noche a la mañana, va a seguir estando con nosotros, ¿no? Por lo tanto, es muy importante adquirir esa inmunidad de rebaño, que tenemos que adquirirla a partir de ese 70 o de ese 80% de personas vacunadas, y a partir de ahí, pues como ocurre con otros virus, pues tener las pautas de vacunación periódicas, pues lo mismo que ocurre con otros virus, como puede ser el de la gripe, ¿no? Pues probablemente todos los años pues tendremos que hacer esas campañas de vacunación, ¿no? En definitiva, tenemos que acostumbrarnos a ir viviendo y conviviendo con él, y en tanto en cuanto la situación es álgida, como la que seguimos viviendo en este momento con esta quinta ola, pues las medidas de prevención son las medidas de prevención primaria, ¿no? Fundamentalmente la vacuna y, por supuesto, todas las medidas de barrera y todas las medidas de prevención relacionadas con, como hemos dicho antes, con la aireación, lavado de manos, la distancia social y tal. Pero sí que hay una cosa importante, y es que tengo aquí a un epidemiólogo y él te lo puede ratificar, que es el doctor Carlos Royo. Pues pásame con el doctor Royo. Don Carlos, que siempre me da una alegría que dos doctores estén haciendo el Camino de Santiago juntos, disfrutando y seguramente hablando mucho de medicina. Doctor Royo, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola, Fran, ¿qué tal? Un gusto enorme saludarte. Igualmente. Con vosotros. ¿Cómo va ese camino con el doctor Mugarza? ¿Cómo va ese camino con el doctor Mugarza? Las cosas íntimas no te las contaré porque le conoces también como yo, pero la verdad es que bien, llevamos unos días fantásticos. Has hablado de un calor intenso, nosotros eso de calor no lo hemos visto todavía, estamos haciendo el Camino del Norte, estamos por la zona de Llanes, Ribadesella, etcétera, en este momento, y la verdad es que tenemos un clima fantástico, y hasta ahora la verdad es que todo muy bien. Sabes que en mis condiciones encima es un reto personal muy satisfactorio el poder haberlo pero hecho. Te veo fenomenal. Y tú, como superando todos esos retos y como presidente también de la Comisión de Salud y Sanidad de AMETIC, como responsables también de GMV en este caso, ¿cómo ves la foto, Carlos, de los próximos meses, a tenor de que tenemos un verano complicado, donde todos estamos en la calle? Hombre, yo creo que todos lo habéis dicho, ¿no? O sea, el virus está aquí, tenemos que luchar contra él, se está haciendo, yo creo que muy bien, el tema de la vacunación. Empezando que yo personalmente, a mí hace un año me costaba creer que pudiéramos tener una vacuna como las que tenemos. Y ahora el nivel de vacunación, la verdad, es que se ha incrementado de una forma espectacular. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que más está ayudando. Sí que ha calado en la sociedad la concienciación de la mascarilla, el lavado de manos. Fíjate, nosotros estamos en el camino y en todos los lugares donde vamos, la mayoría de la gente va con mascarilla por la calle, aunque ya podría no ponérsela. Pero la mayoría de la gente la llevamos, la mayoría. Y eso es concienciación. Y cuando entran a las tiendas, se dan su gel hidroalcohólico en las manos. Y cuando salen, también. La parte de restauración se están comportando perfectamente. Vemos como en todas partes se cumplen las normas, higienizan las mesas, las sillas, no te dejan sentarte hasta que no has limpiado la mesa. Esa parte de concienciación yo creo que está ayudando muchísimo. A mí, de todo lo que habéis dicho, solamente yo añadiría una palabra que me ha faltado por escuchar y que creo que es fundamental, y sobre todo de cara a los oyentes, que es la responsabilidad. Prudencia, vacuna y responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad de vacunarte, de decir al que no se ha vacunado que se tiene que vacunar, de cuando veamos que algo no se está haciendo bien, decirlo, creo que es fundamental para luchar contra esta pandemia, porque no va a ser fácil. Me preguntas por los próximos meses. Los próximos meses no van a ser fáciles. No van a ser fáciles. Y eso, antes algún compañero decía que ya hay alguna niña de 13 años en la UCI, ¿no? Bueno, pues vamos a ver casos de este tipo. Y va a ser muy doloroso, obviamente. Por eso, prudencia, responsabilidad y vacunación. Bueno, pues no os vayáis un momento, doctor Royo. Alfonso Carmona, como presidente, la última ronda para concienciar sobre todo. ¿Qué mensaje mandáis desde el Colegio de Médicos de Sevilla? Creo que Royo lo ha dicho ahora mismo y creo que tiene toda la razón, y nosotros sí lo venimos diciendo todas las veces. que cada uno tiene que ser responsable de sí mismo para ser responsable con los demás. Si eso lo hacemos, seguro que ganamos. Si no, si se rompe esta ecuación, evidentemente nos va a costar un trabajo ímprobo poder luchar contra el virus. Muy bien, doctor Carmona, pues nos queda un viernes que saludarle y luego le desearé feliz vacaciones, pero le deseo un buen fin de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alfonso Carmona, bien, gracias. Muchas gracias a todos, feliz vacaciones. Gracias. Saludo. Alfonso, ¿alguna cosa más que añadir desde la patronal? Bueno, coincidir con el doctor Royo, al que saludo especialmente. A nivel profesional, a nivel de empresas, a nivel de sectores y trabajadores, se está actuando bien. El problema lo tenemos en el ámbito familiar y personal. Por lo tanto, el verano pasado ya tuvimos un verano y todo el mundo respetó las medidas. Uh-huh. Es repetir, tener un verano con precaución, poder disfrutar del tiempo libre, pero seguir manteniendo las medidas para que no vuelva a subir la presión asistencial y podamos volver a la normalidad lo antes posible. Y desde la sanidad privada, desde luego, en ello está. Pues muchísimas gracias, Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE. Nos escuchamos el próximo viernes ya y nos desearemos felices vacaciones. Y escucharemos, por cierto, sonidos de salud y sanidad durante todos los viernes aquí del mes de agosto. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Buen fin de semana, Alfonso. Un saludo, gracias a todos. Gracias. Doctor Royo y a Fernando, es el fiel ejemplo, hablando de mascarillas, del uso de mascarillas, del Real Decreto, bueno, hemos pulsado también con vuestro testimonio cómo se está haciendo en España. Y vosotros estáis siendo testigos también de cómo los ciudadanos están utilizando los medios y, sobre todo, la precaución que me decís que se está llevando a cabo, ¿no? Sí, así es. La verdad es que en ese sentido lo ha comentado perfectamente mi compañero, el doctor Carlos Royo, y no tengo ni puedo decir ni añadir más al respecto, ¿no? Si me permites, Fran, solamente un pequeño detalle. Y en ese sentido, valorar, ¿no?, todo lo que está haciendo la industria biofarmacéutica con el tema de la vacuna, pero también y especialmente con la investigación que se está desarrollando por parte de los laboratorios farmacéuticos con respecto a un tratamiento eficaz, que yo sé que se está en este momento pues en fases de desarrollo clínico, y la verdad es que será también una buena parte de la solución, ¿no? Y, por supuesto, la industria de tecnología sanitaria, que también han hecho un esfuerzo ímprobo, lo siguen haciendo, y, como no, también hay que resaltar, ¿no?, esos tests que se pueden ya adquirir en farmacia, que va a ser también muy importante pues tanto para la prevención, la identificación y, por supuesto, para el resultado final. Pues vamos a hablar con un amigo tuyo, ahora, con Luis de Palacio, sobre todo eso. Muy bien. No, soy Carlos Rodríguez Trade. Yo solamente añadir lo que dice Fernando, por barrer también un poco para casa. Nos tenemos que ir, que nos hacen la desconexión. Muchísimas gracias, pues nada, a los dos. Un abrazo muy fuerte. Buen camino, un abrazo enorme. Seguimos, la pausa y volvemos. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido, creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Saludos a todas las personas, gracias por estar con nosotros en estos viernes de la salud y la sanidad, con la reflexión de nuestros expertos, con la información y también con su interpretación. Digo, por parte de todos los seguidores, que son cada vez más de todos estos aspectos de salud que afectan a todos, a las empresas, a las personas, a los ciudadanos. Ahí teníamos esos datos preocupantes también de incidencia acumulada, aumento también de fallecidos y sobre todo mucha precaución, porque bueno, no es lo mismo que la situación que teníamos hace unos meses, pero está aumentando esa incidencia acumulada. Muchísimo cuidado a todos, la convivencia entre jóvenes y mayores, alrededor de 40 años, a partir de esos 40 años, por debajo. Hay que tener mucha precaución, muchos cuidados. Lo decía la ministra también esta semana, Carolina Arias. La circulación del virus sigue siendo elevada, amplia, por lo que hay que seguir con máxima prudencia. En los últimos días el incremento está en torno a un 30-35% aproximadamente de este incremento de la incidencia acumulada frente a incrementos muy superiores, casi el doble de semanas previas, ¿no? Por lo que la cultura del cuidado tiene que seguir siendo parte importante de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día. Es curioso, alguno de nuestros contertulios está como Fernando Mugarza, Carlos Rollo, estaban en el Camino de Santiago. Hemos conectado con ellos. Si quiere escuchar los podcasts de Capital Radio y de Valor Salud, lo puede hacer. Conectábamos con ellos y nos decían in situ, hablando de las mascarillas, por cierto, del uso de mascarillas, que seguirá siendo opcional al aire libre, fruto de ese real decreto. Le ha costado al gobierno cada vez aprobar esos real decretos junto al de los interinos. Pero una de las novedades también que tenemos esta mañana que comentar es que desde prácticamente ayer el Consejo de Ministros dio luz verde a la venta de test de diagnóstico COVID-19 sin receta en farmacias. El Ejecutivo elimina así la prescripción que necesitaban este tipo de test para ser dispensados al público hasta la fecha, y que, en palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Arias, va a suponer una barrera en el uso de las pruebas. Lo decía así también. Hemos hecho un cálculo aproximado en relación al precio del fabricante y el porcentaje, digamos, de farmacia, para que en un precio asequible que pudiera estar aproximadamente entre 6 euros y algo, con 9 euros y algo, 10 euros. Sería el tema de máximo, digamos, también en la horquilla que se mueven en el resto de países de nuestro entorno. Bueno, pues estamos a viernes. Eso ocurría esta semana. Test de antígenos sin receta que están en la venta en farmacias. Y yo me he querido ir para hablar con esto por el que mejor nos puede informar de todo esto, que es Luis de Palacio, colaborador habitual de este programa de Valor Salud y presidente de FEFE, de la patronal de la farmacia. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Pues feliz viernes, ¿eh? Feliz viernes, feliz viernes. Tú estás en Madrid ahí dándolo todo. Estamos en Madrid. Tú no estás en el Camino de Santiago, ¿no? No. Me fugué ayer jueves por la tarde a Asturias. Muy bien. Y el lunes estaré otra vez aquí en Madrid. Pero ya la familia deja de pasar calor. Muy bien. Pues me alegro muchísimo. Bueno, ¿y cómo recibes esta noticia? ¿Cómo recibe la patronal esta noticia, Luis? Bueno, pues en teoría deberíamos de andar muy muy alegres y contentos, porque por fin la gente, incluido yo mismo y mi familia, vamos a poder acceder a los test aquí en Asturias, pero yo sigo un poco mosca, porque esto es una cosa que debíamos de haber llevado a cabo hace muchísimos meses, Fran. O sea, que esto va tarde, pero tarde, mira, esto va tarde desde septiembre de 2020. Que ya había test de antígenos y era perfectamente fácil el individualizarlos. Desde entonces va tarde. Y luego no se nos ha hecho caso a un ofrecimiento constante que sí ocurre en el resto de países, que es el que los farmacéuticos pudiéramos hacer el test, porque, Fran, lo que se autoriza es la venta de unos test que cada usuario se hace a sí mismo. Esto es como el test del embarazo, por ejemplo. Lo único que pasa es que la toma de la muestra no tiene absolutamente nada que ver, es un poco más complicada, y esos pasos limitantes, que son la complicación de la toma de la muestra, son los que nosotros proponíamos, o sea, justificaban que la idoneidad de que les asistiéramos los farmacéuticos facilitaba muchísimo el acceso a todos los usuarios, porque hay muchas farmacias y muchos farmacéuticos, siempre estamos abiertos. ¿Y qué ocurre si uno va a la farmacia, Luis, se hace esa prueba, da positivo, enseguida lo tiene que comunicar al sistema de salud, ¿no? Pues mira, nosotros proponíamos efectivamente un circuito más, digamos, con un punto más de oficialidad, de certificación del resultado, tanto positivo como negativo, Fran, porque el positivo es de obligatoria declaración como tal enfermedad, pero el negativo es muy útil. Por ejemplo, en el resto de Europa los farmacéuticos certifican un negativo para gente que va a volar dentro de Europa, porque Europa rebajó las restricciones y las restricciones requiriendo PCRs previas a un vuelo. Claro, si el vuelo te cuesta 100 y la PCR te cuesta 150, al final es un collar que te sale más caro. Europa, cuando vio que los test rápidos eran fiables, dijo, nos vale con un test rápido, fiable, negativo y certificado. ¿Y quién lo está haciendo eso en Italia, Portugal, Francia, tal? Los farmacéuticos, que están mucho más a mano. Uh-huh. Que, por ejemplo, para volar el lunes por la mañana, el domingo por la tarde te haces en cualquier farmacia abierta un antígeno rápido, certificas el negativo y vuelas. Eso es lo que están haciendo. ¿Y en España? Pues no. En España, y ya se me ha dado el caso, a italianos, amigos míos, que pidiendo, pues han tenido que pasar por la PCR necesariamente. Uh-huh. Y a partir de ahora, pues hoy ya es legal la venta en las farmacias, un canal oficial por el que se va a conseguir unos test de antígenos que ha referido la ministra, que van a tener todas las garantías, porque nuestro canal solamente trabajará aquellas referencias que están pasadas por los registros de Europa, con los certificados europeos adecuados y los proveedores más transparentes y los mayoristas mejores y tal. Y lo que pasa es que el usuario se lo hace, insisto, como el test del embarazo. Sí, sí. Lo tiene que aprender a hacer él. Nosotros le ayudaremos, pero se lo hace él. Y si da positivo, tendrá él que declararlo. Y si da negativo... por cierto, si da positivo, creo que se le va a requerir luego o se le va a llevar a hacer una PCR. Uh-huh. O sea, que no va a ser automático. No va a tener valor, no es automático, correcto. Uh-huh. No tiene valor diagnóstico pleno. Son precios, Luis, como decía la ministra, creo que las he escuchado, asequibles, ¿no? Sí, mira, de los precios, para explicar a la audiencia ya, así uh-huh. ilustrarnos un poco, el test tiene un coste de fabricación parecido a los test de embarazo, porque son cromatografías con unas enzimas especiales y tal. ¿Qué ocurre? Que test de embarazo los hay en las farmacias que van desde los 7, 10 euros hasta los 30. Y dices, pero qué barbaridad. Y bueno, pues ahí hay distintos fabricantes, distintos estándares y tal. En cambio, en el del coronavirus, uh-huh. El principal fabricante, los principales fabricantes vienen de Asia, que son los que tienen las placas de cromatografía más probadas, porque estos ya llevan mucho tiempo haciendo test y fabricándolos. Y entonces, pues es todo mucho más homogéneo y con muchísimo más suministro, porque está siendo pues una oferta enorme, ingente, la que se está generando. Entonces el precio va a ser, en principio, va a ser más asequible. Yo creo que a la ministra le han informado desde nuestro sector que más o menos eso va a ser así, uh-huh. Y mi apuesta es que vamos a encontrar los test en los primeros días, hasta que la oferta inunde todas las farmacias de España, vamos a encontrar test alrededor de los 10, 12 euros, y al final vamos a poder encontrar test alrededor de los 5 euros. Eso es, que es lo que ha dicho la ministra. Sí, sí. En cualquier uh-huh. caso, nuestro objetivo como farmacéuticos es hacer esto muy asequible uh-huh. y que una persona, y hablo por ejemplo, una familia que se va a Asturias un jueves por la tarde, véase la mía, ¿qué hace? Pues si puede, y yo en este caso podía, aunque todavía lo habían pasado por el gobierno, pero si puede, pues a lo mejor se coge un par de test o tres por cada miembro, porque después de alguna cena, alguna cosa, o previo a ver algún ser querido más mayor o lo que sea, claro. Pues se hace la prueba y eso le deja en principio algo más tranquilo. Bueno, también quiero... Ocurre, sí. Dime, Luis. Que es, perdona, Fran, no. Es bueno aprender a hacerse la prueba. Claro. Porque la primera prueba no ha salido negativo. Bueno, es que a lo mejor no has terminado de hacerla bien. Hay que aprender a hacerla. Claro. Con lo cual, hay que pensar en que se puede hacer la prueba varias veces. Y habrá muchas preguntas al farmacéutico, a la farmacéutica. Habrá muchas preguntas en ese sentido en los próximos días. No sé si tenemos, para finalizar esta charla con Luis de Palacio, presidente de FEFE, no sé si tenemos a Luis de Haro, editor de iSanidad, que está con nosotros en línea ya. Vamos a hablar ahora de la información y comunicación que se está haciendo del coronavirus, pero aprovecho y lo meto en línea. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué hay? Muy buenos días bueno, a todos, especialmente también a mi amigo Luis de Palacio. ¿Cómo estás, Luis? Luis, un abrazo muy fuerte desde bueno, aquí al norte. Pues no sé si tienes, aprovechando que estás ahí, alguna pregunta, alguna cuestión para nuestro invitado, de Luis a Luis. Hombre, una de las cosas que me parece más importantes de lo que ha dicho es que es esta prueba diagnóstica que se hace uno es para consumo personal, de manera que si es negativo le vale, ¿no? Y si es positivo no es suficiente para el sistema, claro. ¿No? Entonces, me gustaría ver si esto está hecho el protocolo para realizarlo, porque me parece un tema fundamental. O sea, me parece probablemente lo más importante, mucho más importante que el precio, ¿no? Bueno, es que el precio, efectivamente, fíjate, en las horquillas altas, aún así sigue siendo muy asequible frente a lo que un usuario tenía que afrontar si quería comprobar su estado, ¿no? Que es a lo mejor un test de antígenos en una clínica revelado y tal por 50 o 60 euros o una PCR por 150. Entonces el precio es ridículo y se puede hacer más ridículo. Aquí lo que importa, como dices tú, es qué ocurre cuando de repente ves un positivo ahí. A ver, lo primero, si sale un positivo, lo más probable, o sea, que de hecho el prospecto me parece que habla de un 99,2%, es que tienes el antígeno y por lo tanto tienes el virus. O sea, eso es lo más probable. Además, lo más probable es que una PCR lo confirme casi seguro, porque tiene un rango de positivo mayor, un poquito mayor que el test de antígeno. El test de antígeno te da el positivo con una mayor concentración de virus en la garganta que con una PCR, con lo cual, si has dado positivo en un antígeno, casi seguro vas a dar en la PCR. Y lo único que pasa es que, bueno, pues ahora ya hay que tener en cuenta toda la panoplia de situaciones de gente vacunada, no vacunada y tal, uh-huh. A ver que, bueno, pues que hay que aislarse, hay que cumplir probablemente la cuarentena y si estamos asintomáticos, vigilarnos muy bien, preguntar al farmacéutico, porque nosotros ya tenemos muchas guías y muchos algoritmos para ir ayudando a la gente en síntomas. Y evidentemente, pues comunicarlo y aislarse. Porque además esa comunicación, yo la recomiendo fervientemente, le va a permitir a uno, si no estuviera vacunado, vacunarse con una sola dosis, completando la pauta en el caso que le corresponda. Claro. Entonces, bueno, pues Fran, bueno. Es una situación que yo creo que es buena, pero yo lamento lo tarde que llega y lo poco que están contando con los farmacéuticos para poder terminar de ayudar. Pues el testimonio de Luis de Palacio, presidente FF, que tienen todos ustedes en este día, en este viernes, en que bueno se ponen en marcha los test de antígenos sin receta en venta en farmacias y disponibles para todos ustedes. Hemos obtenido toda la explicación que podíamos tener. Don Luis, que siga disfrutando de este fin de semana y la semana que viene pues rematamos el mes de julio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Feliz viernes a todos. Luis de Haro, no te vayas, que enseguida estoy contigo. Enseguida se incorpora a la tertulia también Nacho Nieto, es consejero de salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias, Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. Pero me interesaba en los siguientes minutos hablar con Luis de Haro, director y editor de iSanidad, para hablar con él sobre... ¿Estamos, Luis, en tu opinión, informando bien de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus? No hay que tensionar a nadie, ni hay que alarmar a nadie, pero ¿cómo en general, sin detalles, cómo estamos informando y comunicando del coronavirus en nuestro país? Pues me parece una pregunta súper procedente, porque la cuestión no está cómo estamos informando, sino qué es lo que estamos recibiendo, ¿no? Se publicó un artículo, un estudio hace muy pocas semanas en Estados Unidos que decía que la gente que estaba informándose a través de las redes sociales y de la televisión era la gente que estaba peor informada de todos los temas del coronavirus. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales se están convirtiendo en un lugar de desinformación. Tengo el mismo valor, diga una cosa que está bien o una cosa que está mal, ¿no? Entonces, lo que nos está sucediendo es que hay muchísima información buena y mala. Entonces, se puede estar informando bien, pero se compite, digamos, dentro del ámbito de la información, dentro de los canales, con los que informan bien, con los que informan bien contra los que informan mal. ¿Y estamos dando demasiados números, Luis? Más que demasiados números, es decir, el que lo recibe es si está preparado para escuchar esos números, porque ahora todo el mundo sabe lo que es el índice de incidencia, pero hace poco la gente no lo sabía lo que era la incidencia. Entonces, bueno, hay que ir haciéndolo poco a poco y uno no, lo que no puede hacerse es creerse todo lo que se dice porque no está, lo normal es que no esté dicho desde un organismo que sí que tiene la información correcta. Lo que me dice mi primo y lo que me dice mi suegro, que he oído, que le ha oído, que viene de un tal, viene de un cual, al final es el teléfono escacharrado. Es decir, me llega algo y tengo algo como dogma que no se sabe de dónde sale, quién lo dice. Entonces, lo que importa no es, muchísima gente está dando una información absolutamente correcta y evidente. El problema está en quien da la información que no es correcta y que está en el mismo foro que los que no, que los que no tienen ni idea. Qué gran responsabilidad tenemos todos, ¿eh? de este momento. Creo que está en línea ya para avanzar la tertulia final y estamos todos en la tertulia juntos con Nacho Nieto y Antonio Burgueño. Estáis los dos, ¿no? Muy buenos días. Buenos días, aquí estamos. Luis, buenos días también, Fran. Buenos días. Aquí estamos. Buenos días, apurando Julio. Bueno, apurando Julio, que nos queda un viernes todavía final que de estar, pero seguirán escuchando vuestras voces, ¿eh? En el mes de los sonidos que habéis dicho durante todas estas últimas semanas y se escucharán durante el mes de agosto. Pero no sé, ¿qué opináis sobre esto que estoy hablando sobre Luis de Haro, sobre la comunicación y la información que se está dando del coronavirus en nuestro país? Antonio, Nacho. Pues, vamos, Luis sabe mucho de esto de la información y tú también, Fran, nosotros o yo por lo menos bastante menos. Pero hay una cuestión clara, se ha recibido o llega a todos los sitios mucha información y el problema es que esa información exactamente no es en una parte muy importante una buena información, una información correcta y que se ajuste a la realidad y le toca a cada uno con sus capacidades o sus posibilidades, decidir qué es bueno y qué es malo. Y claro, cuando haces eso normalmente te equivocas. Y tendríamos que decir, o yo diría, añadido a eso, que tiene mucha culpa de que no sepamos a qué, con qué quedarnos, el hecho de que muchas veces cuando se han dado las informaciones oficiales, pues esas informaciones han sido en numerosas ocasiones contradictorias, con lo cual nos ha puesto en una extraña situación para saber dónde está el bien y dónde está el mal. Uh-huh. Antonio. Sí, estoy de acuerdo, lógicamente, pero además para seguirlo complicando un poco más, los datos que se dan, que como está diciendo Nacho, pues, que pueden ser, luego se contradicen o se contradicen, no se ajustan, pero es que además algo hay que saber interpretarlo. Llevamos diciendo aquí desde el principio de la pandemia que se está dando mucho valor en las televisiones y en la radio y por todos lados, el índice de que haya 14 días. Pensé que es un dato relativo. ¿Cuántos test han hecho? ¿En qué proporción? Te quiero decir que la interpretación del dato es complicada. Están dando mucho, estando confusos y como se está apuntando, más información no es mejor información. Más información son más datos, pero la buena información es dosificarla en el tiempo y forma y darla de la forma adecuada, ¿no? Claro, no es la misma información está la que... Está creando bastante confusión, ¿no? De esa incidencia acumulada que tú te referías, Antonio, y que habéis hablado todos, claro, no es lo mismo hablar ahora que hace unos meses, ¿no? Que hablar hace 10 o 12 meses, ¿no? Ahí, claro, yo creo que hay un punto... Y hay prueba me sale más alta. Sí. Pero no solamente eso, Luis, sino que además hay la parte de opinión es muy importante, porque yo puedo decir, hay una incidencia acumulada de 622. Es un dato que yo puedo saber o no. Pero si yo digo, es que la incidencia acumulada de 622 es altísima. Ah, ya estoy metiendo una información altísima en función de qué. ¿En función de qué? Y claro, entonces... Porque importa... se está castigando, Luis, perdona que te corte, se está castigando al que más pruebas hace. Porque el que hace más pruebas, como le pasaba a Navarra, Rioja, Madrid, estaban haciendo muchas más pruebas y entonces como salía la incidencia más alta decían que estaban peor. Se está castigando al que mejor lo está haciendo. Me quito algunas que lo estaban haciendo también, pero digo así de pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues la información es muy relativa, hay que dosificarla y no se ha informado bien que la pregunta que hacía Fran, ¿no? Y ponerla en contexto es fundamental. Oye, Nacho sabe mucho de esto, es decir, oye, yo pongo en contexto lo que me interesa, ¿no? Y entonces unas cosas las cuento y otras no, para que tener la visión de lo que la gente vea lo que yo quiero que se vea. ¿Qué me dicen de... ¿Quieren hablar de algún real decreto, por casualidad? ¿De cuál empezamos? Hay dos, mascarillas, primero. Bueno, mascarillas yo creo que no pasa nada si... yo estoy de acuerdo en que las mascarillas en ciertos momentos se puedan quitar. Evidentemente, tiene que quedar claro, como estábamos al principio, que cuando hay cercanía hay que utilizarlas y no dar mensajes hablando de comunicación triunfalistas como se han dado que ha habido que rectificar. Eso te lleva a confusión, porque si uno no viene de otro país, escucha a la ministra y dice, eches, este país ya no hay virus, ¿no? Pero no pasa solamente aquí, mirar en Londres cómo hicieron una fiesta y todo porque han quitado las normas, ya no hay virus, ¿no? Te quiero decir que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Nacho. Yo no sé si estamos en el final, ojalá no estamos en el final, pero esto es como al principio, mascarilla sí o mascarilla no. No valían para nada, no había que ponérselas, bueno, no estaba mal ponérselas, era muy importante e imprescindible. No lo sé, yo francamente no lo sé. Lo que está claro es que esto no ha terminado y que sigue habiendo muchos contagios y que sigue produciéndose una situación que nos gustaría que fuese mejor, aunque las consecuencias no sean tan malas como han sido en otros momentos de este ya año y medio, pero lo cierto es que ahora todavía no podemos andar con tranquilidad, ¿no? Yo la verdad es que si veo un poco de gente, aunque sea andando por la calle, la llevo puesta, salvo que esté muy solo, solo, de momento la llevo puesta. No sé si es que ya nos hemos acostumbrado o también hay un cierto convencimiento, ¿no? Pero sí que es un tema complicado. Y luego, claro, entre el sí y el no, eso no es, cada uno diciendo, como en casi toda la pandemia ha sucedido con casi todas las cosas, pues nos vemos en algunas situaciones también, se ven algunas personas en situaciones terriblemente desagradables, ¿no? Como hemos tenido noticia en los últimos días, sin entrar en más detalle. Por cierto, que decía yo lo del decreto, porque el Congreso ha convalidado también, como saben, el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, tras el acuerdo alcanzado. Sobre eso escribía Luis de Haro un interesante artículo que tiene en Insanidad. Pero, perdóname, y Luis, ahora, pero a ver, eso tampoco tiene mucho mérito, ¿no? Que el Congreso convalide y apruebe. Ah, pensaba que decías lo del artículo de Luis de Haro. No tiene mérito. Luis, adelante, perdóname. No, o sea, desde luego hay que ver primero lo que han dicho los propios sindicatos, que dicen esto quiere decir esto qué es, que si por qué 10 años y no 9 y por qué no 11 y dónde están las cosas. Son cosas que no terminan de estar muy, muy claras. Yo no sé a dónde vamos a llegar, porque ya se aprobó ayer y ya están diciendo que no están seguros si es legal, si cumple. Entonces, pasa lo mismo que con las mascarillas. No solamente hay que dar el mensaje, sino tiene que haber una realidad detrás, ¿no? Entonces, si decimos con las mascarillas, ay, vamos a vernos las sonrisas, pues estamos dando un dato con un sesgo de opinión, y este es el verdadero problema, el sesgo de opinión que metemos, ¿no? Vamos a convertir a todos los interinos, los vamos a convertir en actuales, los vamos a convertir en fijos. Ya veremos si eso es así. O sea, es que son, no puede ser así, o sea, es que hay que ver, ¿no? De hecho, ningún sindicato ha levantado las manos para decir lo contento que está, por algo será. Nacho. De alguna forma hemos indultado al virus, decías tú, ¿no? Hay que indultar al virus, decías, ¿no? Sí. Y con una sorna tremenda, ¿no? Y con mucha inteligencia, ¿no? Por cierto, que yo la mascarilla se ha hecho falta que sale más de la higiene de manos, que es más tan importante o más que las mascarillas, ¿no? Y sobre los funcionarios, pues no lo sé. Yo creo que lleva 10 años interino, pues puede tener alguna razón o muchas para decir tengo derecho, ¿no? Pero por otro lado hay una legislación que cumplir, la ley de función pública, yo no la conozco, ¿qué dice al respecto? Imagino que ahí Nacho sabe más y puede decirnos si esto encaja o no encaja, o es encajable, o no lo sé, ¿no? Desde luego, Nacho de esto sabe, ¿eh? La ley de función pública, ya sabes que dice igualdad, mérito y capacidad, ¿no? Para empezar. Pero lo viene diciendo hace muchos años y a veces ha habido algunas cuestiones de este tipo que se han colado por ahí. Pero también es cierto que cuando a veces se han intentado hacer cosas de esta manera, quienes hoy están en el gobierno se han puesto con patas arriba a ver qué se estaba haciendo, porque era un desastre y cómo se insultaba por un lado a los funcionarios, a la ley, a todo el mundo. O sea que esto vuelve a ser otra más. Es otra más de lo que estamos viendo todos los días. Y desde luego no vas a resolver ni el problema de los interinos, porque no puede ser, no demos ideas, ¿no? Pero a todos los que están hoy, venga, fijos, mañana, y se acabó el problema. Esa no es una solución, evidentemente, y luego porque eso de ninguna manera es una solución para los problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud y para la transformación, porque yo creo que es una verdadera transformación que en este momento necesita el Sistema Nacional de Salud para seguir prestando lo que tiene que prestarnos a todos los españoles, asistencia para tener una vida muy saludable y desde luego que además sea en condiciones de calidad y sostenible. Y no he dicho nada en cuatro palabras. Por cierto, una pregunta, Nacho, si me permitís. Cuando hablamos de fijos, ¿hablamos de que se convierte en plaza en propiedad o es como una similitud a la empresa privada? Antonio, te has quedado tranquilo, ¿no? Quiero decir, vamos a ver. Parece como si hubiera preguntado yo. Sí, no, vamos a ver. Bueno, claro, ¿qué quiere decir fijos? Pues no lo sabemos, porque claro, cuando se han pasado cosas de estas a lo largo de la historia, pues unas veces. Con los funcionarios, como tales funcionarios, yo creo que ha pasado pocas veces o ninguna. Pero cuando son los laborales, pues empezamos a crear categorías nuevas de laborales, laborales fijos, laborales indefinidos, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, esto no tiene que preocupar mucho porque si no hay una figura determinada, se la van a inventar para encajarla. Si lo llevan adelante, se inventarán lo que haga falta para encajar esta idea que han tenido ahora para resolver los problemas del Sistema Nacional de Salud. Tú también te has quedado tranquilo, ¿eh? Bueno, pues son las noticias de. Nos quedan los últimos minutos. ¿Habéis visto Antonio? Bueno, y todos, pero Antonio, porque está con todo el tema sensibilizado también de listas de espera y han identificado más de 200 síntomas del COVID persistente. Fatiga, picores, temblores. Un nuevo estudio publicado en The Lancet que ha identificado 203 diferentes síntomas que permanecen, Antonio, tras haberse contagiado de coronavirus en 10 sistemas de órganos diferentes en el cuerpo, Es impresionante. Sí. Parece eso, como decían en algún momento, si no se le inventó a alguien para hacer daño, desde luego está perfecto, porque es que no se puede hacer mejor. O sea, afecta a muchos órganos, es silencioso entrando, varía. Tiene su variante, o sea, desde luego, para una película es imposible hacerlo mejor. Vamos. Y tarda su tiempo en reaccionar, para que ni sepas dónde está cogido. Oye, exacto. No, es perfecto. Nos quedan 40 segundos. Luis, yo te voy a dar una idea. Rapidísimo, Nacho. Muy bien, y a mí además no me iba a hacer caso a nadie. ¿Por qué no pides al virus que nos indulte a los humanos? Luis de Haro, sería más rápido. Luis de Haro, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, buen fin de semana, muchísimas gracias por estar. Les pongo uno de Ronaldos para acabar, muchísimas gracias, Fuerte muy bien. Un abrazo, adiós. Un abrazo, cuidaros. Y a todos ustedes, queridos amigos, el viernes más Salud y Sanidad, estaremos aquí y estaremos también en agosto con todos los sonidos de Valor Salud. Cuídense mucho, mantengan las distancias, mascarilla, bueno, lo que consideren, pero cuídense mucho. Buen fin de semana, adiós. No hay manera, no puedo estar sin ti.